Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, seguimos con el capítulo 16. Es interesante porque Mateo está contando decididamente estos hechos que están aconteciendo, y el texto está enseguida después, el versículo 21 del capítulo dice, está enseguida de los hechos que ya hemos comentado de este Jesús, del Mesías, quién es, qué sé yo, y la respuesta de Pedro, y ahora viene lo que Jesús quiere decirles a ellos en relación a su ministerio, que lo vayan entendiendo, porque les fue muy duro entender. Yo estoy pensando en Juan capítulo 14, ¿te acuerdas? Sí. Cuando dice allí, no se turbe vuestro corazón. Versículo 1 ese al 3. Ese texto está en ese entorno cuando ellos se vieron desesperados. Cristo, ¿cómo puede ser que va a morir? Si nosotros lo estamos viendo de otra manera, su vislumbre del Mesías estaba perdiéndose, y Cristo, no se desesperen, no se atormenten, dice. Ahora, el capítulo 16, versículo 24, dice lo siguiente: desde entonces, ¿qué pasa? Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, aquí está todo el ministerio final de Jesús. Perdón, una aclaración. Esto es del versículo 21 en adelante, 21 al 23. Sí. Claro, debe haber sido algo desconcertante para ellos. ¿Cómo, si él viene a establecer un reino, cómo es posible, después de haberlo hecho, después de haberlo visto hacer milagros, que era capaz de hacer cualquier cosa, aquietar la tempestad, en fin, después de todo eso, saber que iban a hacer eso con él? Imposible. Ahora, todos los detalles que se dicen acá son lapidarios, porque no solamente ir a Jerusalén, sino padecer, claro, ser muerto. Esa es la parte más difícil de aceptar. Y ahí es donde Pedro inmediatamente, claro. Fíjate, inmediatamente Pedro salta, como siempre Pedro impetuoso. Ahora, entonces, perdón, ¿sí? Léelo nomás, porque ahí está lo que quería decir. Mira, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, aquí algunos autores piensan que, como lo dijo Jesús, porque no tenemos aquí el tono de voz, primeramente, no tenemos la cara, y la de Pedro tampoco, pero nos imaginamos que Pedro, en una forma de demostrar que él tenía capacidad para discernir lo que Jesús quería hacer, lo estaba diciendo: mira, ahora te voy a orientar yo para que veas qué es lo que tienes que hacer. Ese es un problema a veces del cristiano de hoy día, que queremos hacer de Jesús nuestra guía, pero a nuestra manera. Sí, Señor, hay que hacer estas cosas, tú pides esto, pero yo lo hago de esta manera porque es así. Y me viene a la mente enseguida los dos hermanos, ¿no es cierto?, Caín y Abel. ¿Qué dijo Jesús? ¿Un cordero? Él dijo: no, cordero no. Voy a poner, ¿no es cierto?, mi fruto, lo mejor de mí. Bueno, o sea, hago mi voluntad, no, pero y fíjate, Dios tendrá que aceptarme. Fíjate, ahí yo creo que es lo que utilizó, lo que nosotros generalmente utilizamos, la lógica. Claro, la lógica humana. La lógica le decía, y si uno lo piensa bien, llama la atención, pero ¿por qué Caín tenía que ofrecer cordero cuando su hermano era el que criaba corderos? Claro. Él labraba la tierra, entonces, y dice que trajo de lo mejor de la tierra. Ahora, al Señor no le agradó, quiere decir que al Señor le gustaba solamente la carne, no le gustaban los vegetales. No era ese el problema, era que Dios les había pedido, porque para el pecado, para ofrenda por el pecado, era un cordero de un año, tenía ciertas características, porque ese cordero estaba representando a Jesús. Si el Señor hubiese aceptado los vegetales que trajo Caín, habría sido una salvación por obras. Si yo presento buenas cosas, si doy una buena ofrenda al Señor, entonces la salvación está, los pecados están perdonados y yo tengo la salvación. Ahora, esta situación, cuando uno tiene que entenderla, cuando Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, y yo tengo que recordar cuando Cristo estuvo en el monte los 40 días y vino Satanás a tentarlo, es una situación muy similar en el sentido que Satanás quiso sacarlo de la misión que él tenía. Le ofreció este mundo, basta que me adore y te entrego todo y no vas al Calvario. Al Calvario claro. Tenía que ir. Ahora Pedro está haciendo lo mismo, por eso que Satanás, perdón, Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, que terrible debe haber sido para Pedro y los discípulos decirle, oye, le dijo Satanás. Esa amonestación. Claro. Fíjate, ahora, el Señor estaba, la verdad es que estaba ahí amonestando a Satanás, que había utilizado a Pedro. Pero fíjate una cosa, si nosotros nos ponemos en las sandalias de Pedro, a lo mejor habríamos actuado de la misma manera. Claro. Pensando en él, no, Señor, tú no puedes. ¿Sabes? Estamos tan acostumbrados de ti. Quisiera que te quedaras siempre con nosotros. Nos sentimos a gusto estando a tu lado. No permitas que esto te acontezca. No puede ser. Hay otra. Seguramente Pedro pensaba que puede haber otra forma de solucionar este problema, pero la verdad es que no lo había. Y ahí Pedro fue utilizado por el enemigo. A veces el enemigo nos habla de la misma manera. Nosotros pensamos que somos buenos al pensar así. No, esto no puede ser como Dios lo plantea. Tiene que ser de esta otra manera. Y la verdad es que nuestra lógica no corresponde con la lógica que tiene el Señor. Ahora, la respuesta de Cristo enseguida, como te acuerdas, tú sabes que lo sacó un poquito del grupo, parece, según dice la Escritura, y le habla esto, ahora él lo vuelve a traer al grupo, Jesús, y le habla a los discípulos, y dice, entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí aparecen estos conceptos que a veces no se entiende cuando están fuera de contexto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que él tiene que padecer, tiene que morir, tiene que cumplir su ministerio. Y queridos amigos, especialmente quienes nos escuchan, nos siguen, su ministerio usted debe encomendárselo al Señor. A lo mejor va a tener pruebas, va a tener cruces, va a tener dificultades, pero no nos desviemos de cumplir el propósito y la misión que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. Aquí a Jesús que hicieron sacarlo, y muchas veces nosotros, con algunas cositas por allí, también nos sacan de nuestro ministerio, de nuestra misión. Debemos tener presente que cuando nosotros seguimos al Señor, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Los primeros cristianos vemos que iban ahí al circo romano y ellos morían cantando, algo que los demás no lo entendían. Pero nosotros debemos tener claro eso. Cuando seguimos al Señor, el Señor no nos ha prometido un camino tapizado de pétalos de rosa, no. No es así. En el mundo tendréis aflicción, dijo claramente el Señor. Recordemos, estamos de paso por acá. El enemigo es el que está prácticamente gobernando al mundo, y lo vemos en este momento, y nosotros no podemos pretender de que vamos a tener una vida apacible. Estamos en guerra, estamos en medio de la guerra, y el enemigo está tremendamente preocupado por nosotros, por hacernos la vida imposible. Que los planes a futuro no nos saquen de la visión misma de renunciar a todo para seguir al Jesús, al Mesías. Gracias por tu atención, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas cosas que tuvo que perder a fin de seguir a Cristo? Tal vez en ese momento pareciera muy importante, pero mirando hacia atrás, ¿cómo las ve ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.